Los lunes a las 19 horas te invitamos a poner la memoria en movimiento. Tu memoria. Mi memoria. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta cuarta temporada no faltarán las entrevistas y las columnas Ojo y Oreja con Félix Rodríguez, Género y Diversidad con Laura Castillo, Historias de Acá y el ambiente que habitamos. Porque somos memoria. Prendete a Memoria Giratoria por FM Las Chacras 104.9. La memoria. Ahora y siempre. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos nuevamente en Memoria Giratoria. Analía quien les habla y le voy a dar la bienvenida a mi compañera Andrea. ¿Cómo estás, querida? Hola, muy, muy buenas tardes, muy, muy buenas noches. Hola, Analía, querida, qué lindo, otra vez juntas en Memoria Giratoria, y también le doy la bienvenida a toda la audiencia y la oyentada de nuestras radios que nos acompañan, FM Las Chacras 104.9, FM Radio Municipal Carpintería 87.9, FM Sierras 107.9 y la FM Carlos Murias allá por San Carlos Mines 99.1. Muy bienvenida a todas estas audiencias. Una alegría volver a compartir con ustedes un nuevo programa de Memoria Giratoria. Sí, así es, una alegría enorme. Bueno, y también comentarle a la audiencia que nos pueden encontrar, que pueden encontrar todos los programas de Memoria Giratoria. Si no lo pudiste escuchar, tanto los lunes como los jueves o como los sábados, nos puedes encontrar en nuestro Facebook, Memoria Giratoria, o en nuestro Instagram, también Memoria Giratoria. Bueno, y ahí nos escuchás en el momento en que puedas. Capaz que te vas a trabajar en el auto y ahí escuchas un poco las entrevistas. Hoy, Andrea, tenemos un programa bastante dedicado a un caso que está sucediendo acá en Córdoba, que nos tiene a todos bastante atentos, acompañando, ¿no es cierto? Sí, sí, un caso de Córdoba, pero que ha trascendido a nivel nacional, uh-huh. Como escucharemos. Prácticamente nuestras columnas de hoy van a estar dedicados al caso de Flavia Zaganía, porque encontramos que ahí hay un anudamiento de derechos humanos que han sido violentados y que, bueno, requieren realmente de toda la atención nuestra y de ustedes para que este caso, que es muy injusto, cobre la visibilidad que se merece. Y por eso estuvimos conversando con el abogado que acompaña a Flavia Zaganía, con Carlos Chuzo González Quintana y con Miriam, que también la acompaña, que es amiga de Flavia y que pertenece a la Red Viva de Punilla. Sí. Y también, en consonancia con esto, hoy tenemos la columna de nuestra querida compañera Laura Castillo, de Género, Diversidad y Disidencias, que bueno, ya veremos con qué nos sorprende hoy, ¿no? Ay, sí, le mandamos un abrazo grande y un agradecimiento infinito a Laura, que siempre nos conmueve, nos alegra y nos sorprende con sus columnas. Así es, che. Y vos sabés que con estos días que están tan nublados, no puedo lavar la ropa. Ay, no me digas, Andrea, ya estás como los británicos. ¿Por qué decís eso? Porque salió un informe hace muy poquito que, bueno, que nos cuenta que el 20% allá en Inglaterra, del otro lado en la vieja Europa, se cambia la ropa interior después de 5 usos. Y que uno de cada 3 británicos admite que lava las sábanas solo una vez al año. No te lo puedo creer. Ellos que son tan primer mundo. ¿Cómo puede ser que laven las sábanas una vez al año? Este es un informe, un estudio que se realizó en Gran Bretaña. No es zaraza, por supuesto. No estamos alateando, no es solo una crítica destructiva hacia los compatriotas británicos. Es una realidad. Una concepción de la limpieza muy diferente a la que tenemos nosotros, porque vos sabés que esta investigación se titula La sucia verdad, los hábitos de limpieza en Reino Unido, que fue encargada por una empresa de muebles, y bueno, y se basó en una muestra de 2.000 personas, que esto mostró que 2 de cada 10 británicos lavan los jeans una vez al año. Pero les no dura, trabajan. Le dura un montón la pero ropa. Pero no lo ensucian porque no trabaja esta gente. Bueno, y con la ropa interior, donde un 80%, es decir, casi toda la muestra, afirmó lavar estas prendas después de cada uso, todavía queda un 25% de hombres y un 13% de mujeres, más hombres, ¿no?, que lo hacen después de 5 usos. No lo admito, bajo ningún punto de vista, la ropa de cama se lava una vez por semana mínimo, depende del uso que le des. Bueno, no vas a... bueno, por suerte no estás casada con un inglés, porque si no, viste, morirías. Me muero. No, bueno... Yo creo que depende del uso que uno le dé, ¿no es cierto? Claro, exactamente, ¿no? Y los usos pueden ser múltiples, no vamos a entrar en esos detalles, pero bueno, cada uno sabe cómo la usa. Y viviendo acá en la zona de Tras la Sierra, con esta seca, viste que hay mucho polvo, mucho amor seco. Ojo con desbarrancar, mi querida compañera. No, estoy hablando de lo que atenta contra la higiene, el polvo, el amor seco... Y no sé, y otros fluidos. Por supuesto, claro. No sé, a mí me enseñaron y yo sigo haciendo eso porque me encanta. Una vez por semana mínimo las sabanitas se lavan, se cuelgan. Acá se seca todo muy rápido. Quizás en Inglaterra hay un gran problema de humedad, entonces la Seguro, ropa no se seca nunca. Bueno, yo, qué sé yo, más una vez por semana no, pero una vez cada 10 días sí, ¿no? Y la ropa interior, bueno, por supuesto que más seguido que los británicos. Sí, si le preguntamos a la gente, ¿cada cuánto lavas vos la ropa de cama? Ay, que nos dejen en el Instagram o en el Facebook un mensajito. ¿Cada cuánto lavas la ropa de sábana? Yo creo que los argentinos estamos ahí. Vos decís que somos limpitos. Sí. En eso somos limpitos, no, en otras cosas no tanto. No, pero André, de todas maneras, hay una explicación de por qué hay que lavar la ropa y las sábanas con regularidad, ¿no? Porque es importante esa limpieza para mantener el cuerpo limpio, saludable, también para que no se junten, bueno, bichitos, sácaros, distintos gérmenes que van quedando, ¿no?, en la cama y que van quedando en nuestro cuerpo. Sí, sí, y lo lindo que es meterse en la cama con las sábanas limpias, por lo menos una vez, qué sé yo, una vez cada tanto. Realmente increíble. Bueno, ya saben, si quieren participar, déjennos en el Instagram o en el Facebook de Memoria Giratoria, ¿cada cuánto les gusta a ustedes lavar las sábanas? Yo voy a votar para que sea una vez por semana mínimo. Apoyo la moción de los británicos. Yo creo que vos sos muy exagerada, sos la contracara de los británicos. Una vez al año me parece como mucho. ¿Cuánto dicen ellos? Una vez al año, no. Es un cartón. Pero la tenés que tirar después de eso. Bueno, así que quédense ahí, que en el próximo bloque, lo que les prometimos, vamos a enfocarnos en el caso de Flavia Saganías, un caso donde se anuda la violación de más de un derecho, varios derechos, y de más de una persona. Medianoche se escucha un cantar de un cantor solitario que enamorado está. Una copla y otra copla por el vendaval, corre por esos montes buscando enamorar. Madre del silencio siguiendo al Crespín, en un monte de espinas andando me perdí. Chacarera del salado, ¿por dónde andaré? En la noche perdida buscando tu querer. mis coplas por el bobadal, en busca de la noche para serenatear. Somos dos almas unidas por el guitarrear, yo tan ilusionados, tu amor y mi cantar. Ya nos vamos, compañero, por la noche azul, por el río salado donde grita el cacuy. Chacarera del salado, por donde andaré en la noche perdida buscando tu querer. Estás en Memoria Giratoria. Bueno, seguimos en Memoria Giratoria y ahora vamos a ponernos en comunicación con Miriam. Miriam pertenece al equipo de Red Viva de Punilla, pero también la llamamos, y por sobre todo, porque es amiga y compañera de Flavia Saganía. Así que le damos muy la bienvenida a Memoria Giratoria y muchas gracias por esta entrevista, Miriam. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, muchas gracias también a ustedes por el contacto y por interesarse por el caso de Flavia. Bien, bueno, Buenas tardes, bienvenida. Miriam, queríamos arrancar justamente por esto, que nos cuentes, cómo está Flavia. Sabemos que estuvieron en la semana pasada en Buenos Aires, en Capital Federal, para pedir que la Corte Suprema revea la sentencia, pero si le querés contar un poco a la audiencia acá del Valle de Tras la Sierra, ¿qué es lo que pasó con Flavia? Bueno, Flavia Saganías, en primer lugar, está condenada a 23 años de prisión desde el año 2019, donde ahí anuncian el 27 de noviembre la Cámara del Crimen Correccional de Cruz del Eje, le anuncian su sentencia a 23 años de prisión por la acusan de instigadora por las agresiones que ha sufrido. El denunciado por abuso sexual a la niña de Flavia, ese señor denunciado por abuso sexual, sufre unas agresiones por parte de la familia de Flavia. Ella está condenada por ser la instigadora intelectual, por instigar a estas agresiones. Primero, bueno, que es inocente de lo que se le acusa, pero además no hay pruebas, hay solo dos llamados telefónicos muy cortos que se hicieron el día anterior. Su madre y su hermano viajan hasta Capilla del Monte a agredir a esta persona. Digamos, ese fallo que se da con un jurado popular de 12 personas, 3 jueces en Cruz del Eje, es un fallo que no hay ni una mirada, no hay perspectiva de género, no hay muchas cosas, digamos, es un absurdo jurídico porque no se contempla también que está la mamá de menores de 5 años cuando esto justamente la ampara para una prisión domiciliaria. Esto sin previo aviso se va a dar directamente al penal después de la condena. Y donde deja al niño solos en Capilla del Monte. Digamos que la condena de Flavia es un absurdo, es injusto, es ridículo, porque por lo que se le acusa estamos hablando de 23 años de prisión, una barbaridad. En este momento, yo también pensaba que este este accionar que tiene el Poder Judicial en Córdoba en este caso, también de alguna manera es un fallo disciplinador, ¿no? Es un mensaje, no deja de ser un mensaje a la sociedad que interpela a la justicia, ¿no es cierto? Sí, así lo sentí yo en lo particular y muchas compañeras, antes de conocer a Flavia personalmente. Flavia vivía en Capilla del Monte, se muda a San Marcos justamente porque es muy, muy común a las mamás protectoras, Flavia está condenada y está con prisión, pero también mamás que no están pasando por lo mismo, generalmente tienen que abandonar el lugar donde viven, porque siempre las mamás protectoras reciben como castigos de la sociedad, del tribunal donde van a presentar la denuncia, y en el caso de Flavia lo sentí así como me lo estás diciendo vos, justamente, algo que es discriminador, como amedrentador, ¿no? Como no vayan a decir tal o cual cosa más, porque bueno, eso es a donde pueden llegar. Sí, sí, es así como lo sentimos muchas mujeres que pensamos que podríamos ser Flavia tranquilamente. Y Miriam, y en durante estos años, ¿no? Que incluso sabemos que Flavia estuvo presa en Bauer, que, ¿cómo se fue gestando, digamos? Me imagino que, ¿cómo fue el impacto inicial? ¿Cómo fue el acompañamiento? ¿Esto se dio de manera inmediata? ¿Cómo fueron ustedes trabajando para visibilizar este caso? Y justamente es eso, se fue trabajando desde el amor, desde la empatía, desde sentirnos todas agredidas ante este caso. Empieza así, ¿no? Primero una sorpresa, por supuesto, el encierro mismo vivido para Flavia, desde tener que ser esposada y llevada a un penal de máxima seguridad, incomunicada, presa por 7 meses, los niños y las niñas quedan solos en Capilla. Y el acompañamiento en primera instancia se hace por vecinas, amigas, las organizaciones sociales, los movimientos feministas, se van sumando de a poco, ¿no es cierto?, para visibilizar, pero en un principio fue terrible, fue como cuando nos llega a nosotros las compañeras de San Marcos, es como que no la podíamos creer, cuando empezamos a ahondar en lo que había sucedido, y ahí empieza todo, ¿no? Cuando ella se va a Bauer, comenzamos, nos presentamos espontáneamente toda la región, digamos, mujeres de toda esta región de Córdoba, ahí a los tribunales a protestar, a hacer intervenciones con un mural, programas de radio locales, bueno, visibilizar, y toda esta presión social lo que logra es que a los 7 meses de Flavia estar en el penal, pueda tener el derecho a la prisión domiciliaria que ya por la ley le tendría que haber sido concedido desde un principio. Entonces, bueno, cuando Flavia vuelve a su casa después de esos 7 meses, tampoco es que ay, vuelve y está todo bien. Se encuentra con sus hijas que por supuesto habían tenido un daño emocional, psicológico, haber quedado sin su mamá, sin cómo le explicás a los meses que eran prácticamente bebés. Bueno, toda esta situación, muy difícil todo este proceso. Y de hecho, como te decía, tuvo que abandonar el lugar donde vivía, porque, bueno, el denunciado que logra todavía no está en libertad, empieza como un hostigamiento, ¿no es cierto?, a la familia de Flavia. Entonces tiene que abandonar el lugar donde vive, muy común en esto. Y ahí es recibida por la comunidad de San Marcos. Acá, bueno, en mi caso particular, yo ya acompañaba a Flavia sin conocerla, en todas las movidas que se podían haber hecho, utilizándolo por radio, utilizándolo en intervenciones, y luego cuando viene a San Marcos, por supuesto, me acerqué a ella, y bueno, y acá estoy acompañándola. Miriam, pero bueno, muy difícil. Sí. Miriam, vos recién al principio de la entrevista nombrabas a Flavia como una madre protectora. Contale un poquito a la audiencia y contanos también qué son las madres protectoras. Una mamá protectora es una mamá que, bueno, empieza a llevar adelante una causa, generalmente por un abuso sexual en la infancia o en la adolescencia de sus hijos, y toma, comienza todo un proceso, un camino que es muy tortuorio, que es cuando empiezan a digamos, se hace una denuncia en un tribunal, y a veces no, porque no todas las mamás protectoras llegan a hacer la denuncia a un tribunal por miedo, por un montón de inseguridades, por miedo a represalias. Una mamá protectora es justamente esto, una mamá que protege a su hijo, a su hija o a su adolescente que ha sufrido un abuso sexual. Esa es una mamá protectora que justamente muy desamparadas en todo lo que las mujeres sufrimos por el patriarcado. Una mamá protectora es muy es juzgada a veces por su propia comunidad. La justicia todavía, lo que es el poder judicial, no tiene una perspectiva sobre todo esto. Generalmente son desestimadas, hostigadas y castigadas en los mostradores y en todos los lugares que son del Poder Judicial. Realmente es algo que uno lo cuenta y no la puede creer, pero justamente la mamá protectora, que debería ser protegida por todos nosotros, nosotras, la comunidad y el Estado, justamente todo al revés. Sí, tremendo. Realmente es el mundo del revés. ¿Y cuál es la situación actual de la menor? Digamos, ¿cómo está la causa de la menor? ¿Se pudo lograr que esa causa avanzara? De la menor abusada, me refiero. Sí. La causa por el abuso sexual está en el tribunal de Cosquín, y eso está por ahora paralizado, digamos. No está ni cerrado ni archivada, sino paralizada. El denunciado goza de libertad, todavía no tiene ninguna condena ni vistas de ser aún activado eso, pero eso se activará en algún momento. Está la doctora Cano, que es hoy la representante, la abogada de la niña, pero bueno, eso por ahora está quieto en los tribunales de Cosquín. Y la vida de la familia ahora acá en San Marcos también es algo que no es fácil, ¿no? Una mamá que está privada de su libertad, que no puede salir, tiene que llevar a cabo adelante una familia, estar con cuatro menores, la escuela, las limitaciones que hay, ¿no? De no poder ir a las reuniones, de ver cómo cada niño va a la escuela. El día a día no es fácil tampoco. Por eso es que es muy importante el acompañamiento que se da desde las organizaciones, desde las amigas y también desde las colectivas. Por supuesto. Estaba pensando también lo que vos decías, Miriam, que realmente es de no creer, porque se la condena a Flavia a 23 años de prisión, una condena realmente de locos, ¿no?, que ha recibido Flavia por este absurdo, podríamos decir. Realmente me imagino que uno de los grandes objetivos que tiene la defensa y que tiene todo el colectivo que acompaña a Flavia es justamente seguir peleando por una justicia con perspectiva de género. Sí, totalmente. Esto, como vos decís, es un absurdo jurídico, y además hubo que pelear mucho la prisión domiciliaria. Esa no tuvo derecho a nada, llegar al penal sin previo aviso, sin poder preparar a sus hijos sobre lo que le iba a suceder. Eso es totalmente va en contra de la ley misma. O sea, la misma ley no cumple con la ley. Ahí está lo absurdo. Se pelea muchísimo, y la visibilización que se hace en la cárcel es lo que logra la presión para que se logre la prisión domiciliaria. O sea, tampoco es fácil llegar a un derecho que debería haber sido respetado desde un comienzo. Entonces ahí también tenemos el absurdo. 23 años de prisión es casi cadena perpetua para nuestro país. No, ni a un asesino se le llega a dar esa cantidad de años. O sea que es muy llamativo, realmente, es muy llamativo, porque cuando, digamos, estamos habituadas a que la justicia de Córdoba cajonee los casos de abuso o de desapariciones de mujeres, pero esta es claramente otra modalidad, ¿no? Para que no haya justicia. Bueno, queremos decirte desde Memoria Giratoria que le transmitas toda nuestra solidaridad y desde todas las radios por las que salimos reproducidas acá en el Valle de Tras la Sierra a Flavia, y que cuenten con nosotras para difundir y seguir impulsando que si no hay justicia por la corte, que por lo menos la sociedad entienda que acá hay una gran, gran injusticia, ¿no, Ana? Exactamente, Miriam, desde ya, bueno, a disposición, y te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y lo único que quisiera decir para cerrar es esto: esperamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revea otra vez la causa, anule la condena y pasemos a la absolución. Vamos por eso. Así que muchas gracias y también a disposición de ustedes. Vamos por eso. Gracias, Miriam. Un abrazo. Un abrazo. Conoció en Cojín, trasnochado y serenatejo. La luna todavía estaba y el sol ya estaba de nuevo. Allá en el patio del puntero, la noche no tiene fin. Casas criollas del gran corazón, quedan pocas pero algunas hay, donde el duende del festival vive y sueña esperando de enero a enero. Con mi copita yo me voy a encontrarme con mis hermanos, seguro que andarán por ahí. Mejores los que siempre están, las más dulces, los más picantes, cantando y bailando hasta el infinito. Ay, hermano, yo quiero estar todo el año de festival. El escenario sea siempre el altar que nombró Atahualpa. Que los maestros siempre estén y también estén los que avanzan. Artistas con conocimiento y verdades del corazón. Güeynos y faragantes, chamamé, chayacueca, samba y milongón. Coplas sabias de aquellos tiempos y coplas perditas de ahora y siempre. Que el amor y el respeto sean banderas de lo argentino. De Cosquín yo no me quiero ir. Que su luz alumbre siempre más. Que el sagrado fuego del canto se lleve los males y traiga dicha. Ay, hermano, yo te lo juro, quiero estar todo el año de festival. Somos Memoria Giratoria. Después de escucharla a Miriam, nos quedamos indignadas ante tanta injusticia y entonces propusimos tener una entrevista con el doctor Carlos González Quintana, el abogado de Flavia Saganías, para entender un poco cómo puede ser su situación legal. Y aquí compartimos con ustedes unos extractos de nuestra conversación porque fue más extensa, pero desde lo legal, esto fue lo que dijo. Bueno, primero y principal, bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Muy bienvenidos a Memoria Giratoria y a todas las radios por las que salimos reproducidas, que son unas cuantas por aquí, por el Valle de Tras la Sierra. Te llamamos por el caso de Flavia. Miércoles hubo una conferencia de prensa en Buenos Aires. Y bueno, queríamos pedirte que primero que le cuentes brevemente a la audiencia cuál es la situación actual de Flavia y cómo le fue en esta conferencia. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Para mí verdaderamente es un placer poder estar visibilizando este caso de tamaña injusticia en la Argentina, a través de medios alternativos que son los espacios que habitualmente le dan voz a quienes no la tienen por parte no solamente del sistema judicial, del Estado, sus poderes, sino también de ese otro poder tan grande que es la comunicación y los medios hegemónicos que invisibilizan este tipo de injusticias, porque se trata de madres protectoras, de mujeres vulnerables del interior, como decíamos ayer, Y por eso, bueno, agradecer primero que nada el espacio, que sea a través de los medios alternativos donde se multiplique el pedido de justicia por Flavia. Y decirles que estuvimos en Capital Federal 2 días trabajando todo el equipo técnico que asiste en la defensa de sus derechos a Flavia, tanto en materia penal como en la cuestión del paradigma del derecho del abogado del niño. Y es así como, bueno, el equipo se trasladó hasta Capital Federal para instalar en la agenda de los medios y en la agenda política también del país este pedido de justicia, de absolución, para que la Corte revea el caso, lo abra, lo revise, lo analice bajo la perspectiva de género que el caso nunca tuvo, y finalmente que dicte una sentencia que le traiga justicia reparadora a ella, a su familia y también a su hija menor, que de alguna forma está cargando sobre su psique y sobre su cuerpo el peso no solo de haber sido víctima de abuso sexual infantil con todo lo grave que significa, sino además de la tremenda culpa que le trae el hecho de haber contado sus dolores y que eso haya terminado derivando en la condena a 23 años de su madre y al desarraigo familiar que eso significó cuando el tribunal que condenó a Flavia decidió, también incumpliendo obligaciones que tienen que ver con el interés superior del niño, decidió alojarla en una cárcel de máxima seguridad por 7 meses, desatendiendo la necesidad y la demanda de 2 menores, en total eran 5, pero 2 de ellos menores de 5 años, están comprendidos por la ley de arresto domiciliario, arrancarle a la madre de su hogar de un día para el otro. Esa es la situación. Trabajamos intensamente estos 2 días, estuvimos en la corte, estuvimos en la sede de ATE con la conferencia de prensa, que fue, la verdad, muy, muy acompañada por organizaciones y por medios. Y aquí estamos, bueno, un poco retornando a nuestros trabajos, a nuestros hogares, y viendo, diseñando nuevas estrategias para continuar con esta lucha que tenemos por una justicia reparadora para Flavia. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, te habla Analía. Carlos, como abogado integrante del equipo de defensa de Flavia Zaganías, ¿cuáles son los fundamentos para que la Corte reabra este caso? Bueno, mira, para empezar, no cualquier caso penal llega a la Corte. La Corte es un embudo muy, muy pequeño donde solo pasa lo finito. Nosotros sabemos lo dificultoso que es para un caso, como te decía recién, de una mujer más, de una mamá, una ama de casa, una compañera que no tiene ninguna vinculación absolutamente con ningún poder de ningún tipo, ni político, ni económico, ni mediático. Es una madre anónima, una mujer anónima que atraviesa por esta situación, y llegar a la corte ya es un, digamos, una situación de una expectativa grande, porque vuelvo a decir, no todos los casos penales de la Argentina terminan en la corte. Los fundamentos para desembarcar con un recurso de queja así fue que sistemáticamente, a lo largo de todo el proceso que tiene este caso, en primer término ha habido una ausencia, como te decía recién, de la perspectiva de género con la cual tiene que ser analizada y juzgada esta situación, porque atraviesa un sinnúmero de violencias, no solamente contra Flavia, sino contra una mujer niña como es su hija, Esas violencias fueron invisibilizadas y desatendidas por parte de los operadores jurídicos que tuvieron en sus manos el caso desde el día número uno, y como si fuera poco, al momento de dictar sentencia, se la condenó a 23 años de prisión, con lo que nosotros estamos convencidos, en una ausencia, con un estándar probatorio muy bajo, con vuelvo a decir, con un nivel de prueba escaso, insuficiente para llegar a la certeza de su responsabilidad en los hechos. Sí, sabes que contarle a la opinión pública de qué se trata, ¿no? ¿Cuánto establece el Código Penal para un homicidio? Y arranca con una pena de 8 años. A Flavia le dieron 3 veces más de lo que se le da a una persona condenada por homicidio. Y Flavia no mató a nadie. Y está acusada de... Bueno, eso es lo curioso, digamos. A Flavia le atribuyen haber preordenado, haber instigado, haber premeditado y, por supuesto, diseñado una serie de conductas violentas que 2 familiares de ella cometieron contra el abusador de su hija a partir de haber visto un posteo en Facebook donde ella denuncia al abusador de su hija, que era su expareja en ese momento. A partir de eso, familiares de ella deciden viajar a Córdoba, a Capilla del Monte, un pueblo de la sierra, un pueblito muy tranquilo, muy, muy, muy natural, muy serrano, como tenemos aquí nosotros en la provincia de Córdoba. Deciden viajar y de manera, por supuesto, sin tener ningún acuerdo previo con Flavia. Esto le tomó por sorpresa, por supuesto, a nuestra defendida, pero fueron directamente al domicilio de este sujeto y cometieron distintos hechos de violencia física y sexual contra esa persona para finalmente incendiar su casa. Esos 2 familiares de Flavia, que en el juicio reconocieron el hecho, reconocieron su responsabilidad penal, asumieron una responsabilidad respecto de esos hechos y desvincularon a Flavia, recibieron la misma condena que ella, y por esa razón nos parece una cuestión absolutamente desquiciada, sin ninguna prueba más que la publicación en el Facebook y una serie de llamadas telefónicas que hubo previa entre la madre y Flavia, en donde la madre le reclamaba no haber cuidado a su hija, digamos. La justicia entendió que en ese momento se planificó estos episodios, y vuelvo a decir, sin más pruebas que eso, deciden condenarla por autoría intelectual de estos delitos y aplicarle la misma pena de las 2 personas que confesaron haber cometido estos hechos, sin ningún conocimiento de Flavio, por supuesto. Estaba pensando que por qué la justicia de Córdoba condena, ¿no?, a Flavia, no condena al abusador en realidad, ¿no? Tenemos hoy una mujer condenada a 23 años por protegerse y por alertar a la sociedad respecto del peligro que significa tener violadores sueltos en los territorios. Y tenemos una persona sospechada fuertemente de haber cometido abuso sexual infantil, sin siquiera al día de la fecha haber sido imputado mínimamente. No hablemos, como hablábamos en la nota, de una condena, ¿no? Sí. Este caso es tremendo, realmente es emblemático porque ejemplifica el mundo del revés, exactamente lo que es el mundo del revés. Los que están sueltos son los que tendrían que estar encarcelados, y los que están encarcelados tendrían que ser los que están sueltos, y una justicia que obviamente Bueno, es muy patriarcal y no quiere ver como vos decís. Bueno, Chuzo, muchísimas gracias por todo tu relato, por esta entrevista. Y bueno, acá seguimos en contacto y bueno, vamos a seguir de cerca. ¿En cuánto tiempo la Corte se tiene que expedir? Bueno, la Corte no tiene plazo para resolver este recurso, por eso también un poco el trabajo que se está haciendo de visibilizar el periodo de justicia tiene que ver con que la Corte tome el caso, lo abra y, como te decía, anule esa sentencia. Pero la Corte es el único poder del Estado que no tiene ningún tipo de plazo para sus actos jurisdiccionales. Así que dependemos de alguna forma de la urgencia que la situación demanda, porque Flavia tiene un beneficio que es el de la prisión domiciliaria, el cuidado de sus hijos en este momento, pero que pende de un hilo ese beneficio. Claro. No es para siempre, es provisorio, como la misma ley lo indica, y por esa razón tenemos toda la expectativa puesta en este recurso de queja que se interpuso ante la Corte. Claro, bueno, muchísimas gracias. Y sobre todo es muy injusto. Muchas gracias, Chuzo. Seguimos en contacto. Hablamos con Chuzo González Quintana, abogado defensor de Flavia Saganías. Yo nunca vi New York. No sé lo que es París, vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy. Cosas así, ya se hace de noche, me tengo que ir. Bon bon, chippy chippy bon bon, chippy chippy bon bon. Gira, gira la memoria y nos entrelaza en comunidad. Estás en Memoria Giratoria. Tengo una curiosidad. Hola, ¿qué tal? Soy Laura. Esta es la columna de diversidad y géneros de Memoria Giratoria. ¿En qué momento nació esta idea que sí llegó a alentar? En esta columna vamos a hablar de distintas temáticas con el prisma en los derechos humanos y los transfeminismos. Hoy, diversidad corporal gorda. La semana pasada vi por YouTube la presentación de unos cuadernillos que son materiales de sensibilización sobre esta temática. Esto pasaba en Buenos Aires y la verdad que me dio mucha curiosidad por saber de qué se trataba, y como tengo la convicción de que los transfeminismos no tienen fronteras y también de que los derechos humanos están en continua disputa, me pareció que podía compartirla con ustedes y ponerla en la agenda radial comunitaria. Vamos a escuchar distintas voces que estuvieron en ese encuentro. Y una es la de la ministra Estela Díaz. Ella es ministra de las Mujeres y Políticas de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, que expresó que estos cuadernillos son una herramienta de trabajo para las escuelas, los medios y las redes, en ámbitos que refuerzan y reproducen estereotipos. Escuchamos a Estela Díaz. Y presentaciones muy importantes que son fundamentales para transformar el Estado, la gestión pública, pero transformarla en un sentido que cambia y transforma y mejora nuestras vidas cotidianas. De eso se trata, ¿no? Del impacto que las políticas hacen en relación a cómo cambian cuestiones que impactan en lo que nos pasa todos los días, en cómo transitamos esa vida en cada uno de los lugares que nos tocan. Y el tema de este cuadernillo, de estos tres, esta trilogía que hoy se presenta hermosa, bellamente diseñado, que es el cuadernillo de sensibilización sobre temáticas de diversidad corporal y gorda, que es una agenda prioritaria que necesitamos colocarla en debate, llevándola a cada uno de los ámbitos participativos, de reunión, de organización, diciendo estos temas hay que ponerlos fundamentalmente en la agenda. Y muchas veces una dice, ¿por qué? Porque la verdad que cuesta la visibilidad de que son temáticas prioritarias de gestión. Acá se está presentando además una relación que también tiene mucho que ver con el sistema de salud, con cómo en el sistema de salud hay una mirada respecto a estar gorda, estar gordo, si eso es saludable o no es saludable, cómo hay un prejuicio incluso ya instalado en torno al peso. Te atiendan en la salud de cualquier tema que te atiendan. Quiero compartir una breve reflexión, un poco de situándonos en qué pasa en nuestro país en torno a eso. Porque me parece que ahí hay algo que necesitamos que se revise y hay algo que no habla bien de nosotros y nosotras como cultura histórica. Porque siempre nos gusta decir mucho que las argentinas somos bárbaros para esto. Bueno, pongamos sobre la mesa los debates para lo que no somos una sociedad muy piola y tenemos una cultura con en una fuerte trama de discriminaciones. Y acá hay un papel muy fuerte de los medios de comunicación, cómo esto se demuestra, esta hegemonía de determinado tipo de corporalidades que han sido las aceptables en nuestra cultura dominante, son las que podemos ver en los medios de comunicación. Jóvenes, blancas, heteronormativas, hiper, cada vez más hiperdelgadas, ¿no? Esos cuerpos. Todo esto lo quiero relacionar con algo que tiene que ver muy con la cultura oligárquica dominante, esa que construyó el mito de la argentinidad, esa que dice que nosotros nacimos de los barcos, ¿vieron? Que nos hizo creer durante mucho tiempo que éramos primer mundo, que siempre dije, al fin, ¿no? Volvíamos al primer mundo, pensamos cuando nos íbamos hundiendo las peores de las situaciones de pobreza y desigualdad, pero era, bueno, al fin, como así como nosotras nos vemos, no latinoamericanas, con eso que viene de pueblos originarios, de negritud, Bermúdez, de lo indio, de esas diversidades que quisimos borrar histórica y culturalmente. Y ese borrarnos de lo latinoamericano también está, para mí, en esa raíz de cómo se presenta ese lugar donde nos vemos. Hay una profunda raíz cultural en esta cuestión de no reconocernos en esta identidad tan nacional, tan popular, tan latinoamericana, en esta mirada respecto a nuestros cuerpos. Es importante poner límites y entender que todos podemos disfrutar con el cuerpo que tengamos, porque es un derecho. Eso es lo que tenemos que tener claro. Es un derecho, no un privilegio para poques. En nuestro país tenemos la Ley de Talles, la número 27.521. Esta ley fue sancionada en 2019 y reglamentada desde el año pasado. Se establece un sistema de identificación de talles de indumentaria. ¿Escuchaste alguna vez hablar del estudio antropométrico argentino? Bueno, es un relevamiento de las medidas, las formas y las dimensiones de los cuerpos de las personas que se escanean. Este estudio, acá en nuestro país, inició en 2015 y es la columna vertebral de la ley. Esos datos, esa información, se van a transformar o traducir en una tabla de talles. Hoy, según la organización Anybody, 7 de cada 10 mujeres en Argentina tenemos obstáculos para conseguir ropa. El decreto 375/2021 estableció que la normativa debe ser cumplida por fabricantes, importadores y comercializadores de indumentaria nacional o importada. Está bueno que tengamos claro que esta ley de talles está respaldada por la Defensa de los Consumidores y el INADI, y no cumplirla es un acto discriminatorio. Como para que queden algunos números dando vuelta, me anoté, como nosotros desde Anybody hacemos una encuesta nacional de talles hace casi 10 años ya, que fue un poco el fundamento de nuestra ley y por la cual nos escucharon y por la cual después se votó. Todos los datos que les voy a dar ahora condicionan el acceso a la salud de las personas. Eran 8.000 personas las que contestaron nuestra encuesta del 2021. A la hora de no encontrar talle, el 55% de las personas cuestionan su cuerpo. O sea, empieza a haber un cuestionamiento de cómo se percibe la persona respecto al no acceder a algo tan básico como la vestimenta. El 85% de los encuestados, su primera dieta la hicieron antes de los 20 años y el 54% antes de los 15. El 36% de las personas siente tristeza porque su cuerpo no encaja, entonces estamos hablando de que no se está garantizando una salud integral a las personas cuando no accedemos a nuestros derechos. Un dato que a mí me estremece y muchísimo es que el 20% de las personas, o sea, 2 de cada 10 personas de las encuestadas, manifestó realizar algunas conductas de riesgo para el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, como una vez que no encontró ropa, decidió hacer ejercicio físico excesivo, dejar de comer, vomitar y generar algún tipo de autolesión. 2 de cada 10 personas por no acceder a la ropa, y estamos hablando de que el trasfondo, ¿no?, del no acceso a la salud por la patologización de ciertos cuerpos es el mismo trasfondo de por qué hoy en día no tenemos acceso a diversidad de talles, ¿no? Es esta idea de que solo hay un cuerpo posible, hay solo un cuerpo que está bien y es el normado. Y bueno, celebro este lugar que nos está dando el espacio a romper con esa idea de que solo hay un cuerpo posible. Ahora vamos a escuchar a Mario Robere, que es el director de la Escuela de Gobierno en Salud, donde se realizó esta presentación, y nos habla de lo que es en el sistema de salud el derecho a ser iguales y a ser diferentes, y las representaciones sociales sobre el cuerpo y su normalización. Siempre es una enorme alegría poder hospedar los debates más importantes que se están dando en este tiempo, fundamentalmente pensando con este tema del derecho a ser iguales, pero también el derecho a ser diferentes. Esta tensión en el campo de la salud pública, podríamos decir que el derecho a ser iguales discursivamente conquistó de alguna manera la cultura del sector salud, pero el derecho a ser diferentes viene muy atrás. Es una tarea, digamos, permanente y quería simplemente comentar dos anécdotas. Estando en el decanato de la Universidad Nacional de La Matanza, fuimos contrapartes del programa Ellas Hacen, y un excelente dibujante empezó a trabajar materiales para el Ellas Hacen. Y fue fantástico, digamos, la reacción de las mujeres, porque el dibujante era un hombre, digamos, ¿no? Y y los cuerpos que dibujaba, digamos, eran cuerpos neutros, asumiendo que las mujeres pobres no tienen atributos femeninos, digamos. O sea, trabajando sobre eso, se armó una enorme discusión en la universidad alrededor de ese material, y nos pareció muy interesante, digamos, poder jugar el problema de las representaciones sociales sobre el cuerpo, y no podía dejar de compartirlo. Y algo quizá mucho más brutal y mucho más reciente, digamos, que afecta también a la idea cómo se normalizan los cuerpos. Es decir, de qué manera, digamos, la normalización de los cuerpos juega absolutamente en relación al tema de en dónde se marca, digamos, la normal y en dónde se marca, digamos, las alteraciones. Es muy interesante eso, que significa, digamos, el tema de vivir con el cuerpo hasta la sensación de la sociedad de explicarte que vivís con el cuerpo equivocado, ¿no? O sea, digamos, hay algo que está mal. Y nosotros sabemos que la brutal distancia entre la representación y el cuerpo real puede enfermar. Entonces queremos entender en profundidad todo lo que podemos hacer desde el sector salud para trabajar estas tensiones, digamos, que son tensiones que enferman. También sumamos las voces de Laura Contreras, Lucía Portos, Luz Moreno y Sabrina Balaña. No queremos vivir en una sociedad donde las niñas lloren porque los acosan por su tamaño corporal en la escuela. No queremos vivir en una sociedad donde esté condicionado el acceso al empleo por el tamaño corporal. No queremos vivir en una sociedad donde la gente no tenga vestimenta acorde a su tamaño. No queremos vivir en una sociedad donde en nombre de la salud se permita la discriminación y el estigma del peso, que es algo que hasta lo reconoce la propia Organización Mundial de la Salud, sino que hay un compromiso vital con la transformación de la vida de las personas. Activo, milito, todos los días, para que el activismo gordo se transforme en una pieza de museo, para que en 20 años vaya con mis sobrinas a mirar estas marchas que teníamos que hacer, mirá cómo reclamábamos la despatologización de los cuerpos, y casi que no tenga sentido, porque ya vamos a vivir en una sociedad donde la forma corporal no esté patologizada y que las personas de todos los tamaños podamos acceder a la salud en igualdad de condiciones, ¿sí? Porque despatologizar no significa nunca no querer acceder a un derecho fundamental como lo es la salud. Simplemente es querer dejar de ser juzgadas simplemente por la forma corporal, que nos miren como que encarnáramos un modo de vida equivocado, que fuéramos la prueba viviente de una falla, ¿no? Eso es un poco el cuerpo gordo en las sociedades neoliberales de hoy. Entonces, así como las discriminaciones, los sesgos, las violencias por razones de género tienen un sistema de validación en el que podemos encontrar discursos que podemos remontar a las religiones, ¿no? o a la existencia de los primeros estados, cuando pensamos en las discriminaciones, los sesgos y las violencias vinculadas a la gordofobia o al gordodio, hay un sistema cultural de validación y es el sistema de salud, ¿no? El sistema médico hegemónico de salud valida el discurso y nos dice que las personas gordas estamos enfermas y además estamos enfermas por nuestra culpa. Y en esa asociación entre enfermedad y culpa se producen un montón de padecimientos, que es el segundo país en el mundo con mayores niveles de trastornos de la alimentación, sobre todo en niñas, en jóvenes y adolescentes. Entonces, cuando pedimos la despatologización, es pedir que nos habiliten la voz, que nos permitan hablar, que nos permitan contar lo que nos está pasando y que el sistema de salud nos trate como lo que somos, ¿no? Sujetos de derechos, y entonces se nos garantice el acceso a la salud integral, también contando con nuestra salud mental dentro de esa cuenta, ¿no? Dentro de la cuenta que se hace, y eso significa conmover lo que se estudia en las universidades, en lo que se estudia en los centros donde se forman profesionales de la salud, y por eso que hacerlo en la escuela para nosotras tenía tanta importancia, porque realmente desarmar y desandar las violencias también significa revisar las formaciones de salud. Y por el otro lado, seguir debatiendo y seguir pensando cómo construimos la posibilidad de la diversidad frente a la pretensión normalizadora que tiene cualquier sistema y el Estado particularmente, porque si no es más difícil, ¿no? Es más difícil gobernar cuando no normalizás, porque bueno, al normalizar lo que haces es pensar una política única para todos, al que le viene bien, le viene bárbaro, y al que no le viene bien, vemos qué pasa y qué hacemos, ¿no? Y entonces esa necesidad de habilitar la diversidad de voces, de cuerpos, de formas, la diversidad sexual, en el marco de la pretensión normalizadora del Estado, sabemos que tiene mucho que ver, hace mucho a conmover aquello que siempre fue de la misma manera, ¿no? Bueno, nosotros siempre esto lo pensamos así, siempre se hizo así, no vengas a decir que hay que hacerlo de otra forma. Estamos pensando de qué manera construimos ese Estado empático, cercano, que habilita las distintas formas de ser, pero a todas o les reconoce los mismos derechos. Y en ese desafío quiero darle especial reconocimiento al activismo, porque es el activismo, es la militancia, es el pueblo en definitiva organizado el que nos muestra cuáles son esos lugares donde todavía nos falta habilitar la posibilidad de otras existencias, ¿no? De otras formas. Estamos reconociendo públicamente también una lucha social que tiene que ver con el acceso, no solamente el acceso a la salud, que es principal, sino también el acceso a una vida digna. Una serie de derechos que son vulnerados específicamente sobre las personas gordas, hay una connotación específica sobre el grupo de las mujeres o los grupos feminizados, y hay que decirlo así. También hay que decir que esto es transversal no solamente a las personas que tienen corporalidades gordas, sino a todas las corporalidades, ¿no? Porque uno puede preguntarse, bueno, ¿cuándo fue el primer momento de mi vida en el que pensé que estaba haciendo dieta, ¿no? Y que inauguré, digamos, esta mirada sobre, bueno, che, si subo, bajo, si no me entra la ropa, exactamente sobre eso. Entonces, la idea un poco fue trabajar con una elaboración que tenía que poner en tensión y articular, ¿no?, lo que fue el trabajo militante de muchísimos años y también el trabajo teórico, ¿no?, porque la militancia no es solamente salir a romper todo, o sea, como solemos hacer, sino también es dar el debate crítico teórico en las grandes casas de estudio. Pensando en relación con la alimentación saludable, cuestionando lo saludable, cuestionando las formas también de ejercer la soberanía en el marco de la salud. Y también surgió algo muy interesante que tiene que ver con que el sistema de salud también produce enfermedad. Estamos produciendo enfermedad al no generar un modelo de salud que más que atenderla o curarla, quiere acompañar los procesos de atención y los procesos de cuidado de las personas. Que justamente lo que discutíamos es cómo pasar de un modelo de atención de la enfermedad, de un modelo de atención de pacientes, de personas que tienen que tener mucha paciencia y que no tienen mucha voz para escuchar, a un modelo de cuidados en salud, que cuida a personas, que las escucha, que las acompaña. Y que además surgían dos cuestiones que yo recuerdo muy importantes. Una, el rol reparatorio del cuidado. Porque muchas veces somos quienes juzgamos la vida de los otros, ¿no? Digo, ¿cómo ponernos frente a otra persona con un escritorio en el medio y ejercer un poder que instituye en lo social? Porque nosotros definimos qué es normal y qué no, qué es lo normal, qué es lo patológico y lo moralmente aceptable. O sea, incidimos de una manera en la sociedad muy fuerte, muy impactante y que impacta en la salud de las personas. Por eso esto de nosotros produciendo enfermedad. Creo que si nos llevamos esa idea en la cabeza, también nos invita a pensar otras formas de hacer. Entonces ahí lo reparatorio, en parte como pensar el cuidado de una manera diferente, pensar nuestra forma de atender de una manera diferente y de qué manera podemos formar espacios, cómo ampliamos la mirada. Nosotros aprendimos porque decidimos ampliar la mirada, porque armamos rondas donde las personas que participaban de esas rondas no eran del campo de la salud. Y siempre decimos, lo primero que nos decían es, no me inviten a una ronda de salud porque yo no soy de salud. ¿Qué mejor que no seas de salud para traer estas miradas? Porque necesitamos ampliar la mirada, ampliar las formas de pensar, mirar otras cosas que no estamos mirando y que realmente son muy necesarias. Poder sostener estas discusiones en la agenda pública es fundamental para deconstruir mandatos que tenemos en el sistema de salud. En estas voces se ve claramente una autocrítica al sistema hegemónico de salud, que es el primero que valida la discriminación y la violencia desde el gordo odio. Ahora vamos a compartirles otras voces que nos cuentan desde sus propias experiencias lo que es atravesar el gordo odio y este desafío que es militar la diversidad. Las personas gordas ocupamos muchísimo espacio, pero al mismo tiempo no existimos, no estamos. Estoy comprometida como activista gorda a llevar este trabajo y este material al territorio para que los pibes y las pibas puedan crecer distintos, para que los pibes en las escuelas no lloren por una corporalidad diferente y que por fin podamos vivir en un mundo donde no exista el activismo gordo, porque todos somos iguales y todos vivimos con los mismos derechos. A mí la diversidad corporal no es algo que vengo militando, es una agenda que acompaño pero que me cuesta habitar. Y pienso en una pregunta que es, ¿a qué edad fue tu primera dieta, no? Y en mi caso particular, mi primera dieta arrancó a los 10 años, después de que una docente me dijo qué te pasó por haber engordado, ¿no? Mi docente favorita. Entonces, crecer o vinculándome sexoafectivamente con mujeres cis, como grandote, cubrirme gordo por la gordofobia de mi propio colectivo marica, que me parece que es una agenda que tenemos que agarrar de los colectivos de diversidad sexual, porque cuesta, digamos, por la heteronorma, vincularnos, y sin embargo nos ejercemos violencia en esa línea. Así que nada, es algo que tomo para llevar por ahí. Me acuerdo cuando estaba en situación de prostitución en los bosques de Palermo, por ejemplo, en el Outtennis, había toda una zona iluminada, con mucha luz, y ahí estaban las divinas, las Fuego, ¿no? Las 90-60-90, estaba tan marcado eso, y del otro lado, donde no había ni un foco, no había nada de luz, estaban todas las chicas que no entraban dentro de ese estereotipo. Y pienso esto, ¿no? Como los estereotipos marcaron tanto sobre nuestros cuerpos, ¿no? Porque la población trans travesti, incluso llegamos a inyectarnos aceites líquidos, aceites de avión, o como quieran llamarle, en nuestro cuerpo para poder ser, para poder encajar en la sociedad, para poder dar lo más totalmente binaria para ser aceptada en la sociedad. Digo, llegar a ese extremo es muy, digo, doloroso, ¿no? Y pienso la cantidad de compañeras trans y travestis que fallecieron por esa estigmatización y por no poder encajar en el sistema, ¿no? Inyectándose aceites, haciendo dietas súper rigurosas, con laxantes o no comiendo nada para poder trabajar, porque supuestamente el hombre que te consumía necesitaba como verte toda divina. Y eso llevó a la muerte a muchas, muchas compañeras. Y celebro esta actividad y celebro escucharla a Maite y a tantas compañeras que estamos rompiendo esos prejuicios, ¿no? Y creo que las futuras generaciones ya no van a tener que pasar por lo que pasamos en mi generación para poder encajar en la sociedad. Nada de eso. Finalmente, algunas ideas, frases que me fueron quedando y me gustaría hacer un poco eco de ellas. Una es: lo que está mal no es mi cuerpo. ¿Dónde se marca lo normal y dónde lo alterado? ¿Realmente vivimos con el cuerpo equivocado, como nos hacen creer? También es importante revisar esos viejos mecanismos de control social, como el "che, estás desmejorada", y ahí tenés que leer "subiste de peso", ¿no? Siempre como enfocada esa mirada en la característica visible del cuerpo. Lo pendiente nos motoriza y nos queda compartir entonces experiencias más territoriales. Intenté buscar información, pero me parece que queda para otro momento porque iba a ser muy larga. Celebro poder estar hablando sobre qué es lo que pasa en nuestro sistema de salud, con nuestra sociedad, con respecto a aquellos temas que son tan trascendentales como la discriminación. Les puedo recomendar algunos libros que no he leído, pero sí surgieron en estas distintas charlas y estos distintos materiales que leí. Uno se llama Gorda Vanidosa, otro Gorda Traidora. Son de Luz Moreno, estos dos que nombré. Después está Cuerpos sin Patrones, que es de Laura Contreras, y Cerda Punk, de Constanza Álvarez Castillo, con una temática gordo-lésbica, anticapitalista, antiespecista. Bueno, queda la propuesta entonces para que podemos hacer, internalizar esto de informarnos de distintas miradas, de mirar a nuestro alrededor, ¿no? Hagamos ese ejercicio, el de observarnos y observar con quienes convivimos, nuestros vínculos en el almacén, en la escuela, en la plaza, no sé, en los locales de ropa. Prestar atención a cómo se habla de nuestros cuerpos, de lo gordo, de lo flaco, de lo alto, de lo bajo, los colores, cómo se identifica, es todo esto, ¿no? Hasta que de a poco podamos ir interviniendo con argumentos y sensibilidad, ¿no? Para construir esa comunidad más igualitaria desde la diversidad. Nuestro cuerpo, nuestro territorio, nuestra decisión. Bienvenides a la incomodidad. El cierre queda a cargo de Gorda Resucitada, que hizo un nuevo tema que se llama La Pesada. Las siete comenzaba esta agonía. Desde chiquitito el cuerpo yo ya me metía. Meta come manzana y poca porquería. Mucha vida sana y nada de alegría. Lo flaco me agobiaba, la dieta no acababa. La comida me negaba y la ropa que no entraba. El chico que me gusta pregunta por mi hermana. La gente me compara. El lunes de mañana miro el rollo en mi espalda. Antes que yo lo vio mamá, papá y mis hermanas. Dice mi vieja que está bien preocupada. Que una cosa es la salud y otra cosa es la militancia. Ser gorda no es ser puto, ni trapa, ni lesbiana. Es más llevadero. Dice la torre está flaca de la esquina de mi casa. Encolumnada entre tijeras en la marcha. Y en la masa andamos a parar la marcha. Dice marcha con la mano en la masa. Peñando a pura grasa, el rollo tiene gracia. Cansada de tu facha, comiéndonos la cancha. Tumbando tu delgado gracia. Soy la desmesura en la sociedad de la censura. Quien lo pisa, salir a correr. Dejar el sanguchito, el porroncito y los bollitos. Porque todo bien con la diversidad. Hasta que alguna de las gordas empieza a hablar. Y todavía quiero bajar esos kilos de más. Lo que pasa es que la dieta no pude abortar. Porque siempre que se presente la oportunidad, al gordo y sexo les van a mezquina. Y todas las feministas gritan en manada. Lo que pesa es el deseo. Yo te miro, hermana, triste y enojada, y digo esto. Estás en Memoria Giratoria. Bueno, llegamos a nuestro último bloque de esta Memoria Giratoria de hoy. Qué programa tan duro, tan difícil, ¿no? El caso de Flavia Zaganías realmente es, como decíamos, un anudamiento de injusticia en los derechos humanos, ¿no? Sí, y así que también nos sumamos al pedido de absolución y libertad para Flavia Zaganías. Y toda nuestra solidaridad. Y le agradecemos enormemente a Miriam, que como compañera y vocera de Flavia, y al abogado Chuzo Quintana González Quintana, que, bueno, que fueron tan generosos con su tiempo y sus entrevistas. Y también a nuestra querida Laura Castillo con su hermosa columna, como siempre nos tiene acostumbradas, ¿no? Así es. Y calculo que para la semana que viene ya tendremos la respuesta de nuestros oyentes a ver si lavaron en el transcurso de la semana las sábanas. O todavía están esperando. Acá por lo menos no pueden decir que no pudieron porque llovía. Exactamente. Bueno, y ahora nos queríamos meter con otro tema, Andrea, que es un tema de mucha actualidad y que es un tema muy vigente. Un tema vigente desde hace décadas, creo que desde el siglo XIX hasta la actualidad, ¿no es sí, cierto? Sí, creo que... Vos sabés que una vez lo escuchaba a Felipe Piña, que decía que cuando Rivadavia se constituye como el primer presidente, entre comillas, oficial de una República Argentina incipiente, su primer secretario de Hacienda, o sea, ministro de Economía, ¿sabés quién era? ¿Quién? Martínez de Hoz. ¡Apa! Así que creo que sería desde el siglo XVIII. Exactamente. Cómo hay familias que se van perpetuando en lo económico y en lo político, ¿no? Y esto que queremos conversar y que nos llama nuevamente a la reflexión tiene que ver con una investigación que hizo CEPA, que es el Centro de Economía Política. Una de las investigadoras es la economista Julia Estrada, muy conocida, donde revelaron cómo las 11 familias más ricas del país, o sea, quiénes son y cuánto ganaron. Quizás no nos vamos a detener en el detalle de los millones que han ganado, pero sí poner en evidencia cuáles son estas familias que, sobre todo durante la pandemia, donde hubo una gran crisis económica que la estamos sufriendo todos, hay gente, hay familias que se enriquecen. Quizás son apellidos que uno no los conoce por apellidos, pero sí por los productos que consumen, porque son familias que están relacionadas con las materias primas, con los productos que consumimos, comestibles, construcción, electrónica, y que, bueno, por ahí nos suenan más las marcas. O sea, son los marcadores de precio. Así es. Estamos hablando de inflación. Actualmente, ellos son los marcadores de precio. Vos sabés que en una nota que escribe Rulo de la Torre, el periodista y economista, de Página 12, dice que de estas 11 familias más ricas del país, hay 8 que incrementaron muy sensiblemente su patrimonio en dólares. En el segundo año, de, por ejemplo, de febrero del 2021 a 2022, con datos sobre, así tremendos, sobre 7 de estos grupos, 6 vieron crecer enormemente su patrimonio. Y como vos decías, son grupos, familias convertidas en grupos, que están detrás de aquellos productos que consumimos todos los días. Nos referimos a familias como Coto, Brown, no sé si te suena, el de La Anónima, Pagani, que es el de Arcor, Blaquier, que es el del azúcar, el del papel, Roca, Bulgeroni, que son, bueno, ellos están en muchas empresas, pero sobre todo de la construcción, el cemento, y bueno, la pandemia, dice, colocó en el centro de la escena a los fenómenos de riqueza y desigualdad en Argentina y el mundo. En ese marco, la principal motivación de esta investigación fue comprobar algunas hipótesis socialmente difundidas. ¿Es cierto que hubo enriquecimiento de los más ricos? ¿Puede cuantificarse esto? Aparentemente sí, y lo ha cuantificado esta investigación del CEPA. De los 16 casos estudiados, Andrea, permiten ilustrar el perfil y el rol en la economía, ¿no?, que tienen. Y esto es importante remarcarlo. Son empresas, son familias que representan uno de los más importantes sector empresarial argentina, ¿no?, de Argentina, y que están exclusivamente relacionados con esto. Por ejemplo, Madanes Quintanilla tiene el monopolio del aluminio. Como dijiste vos, Coto y Brown manejan todo lo que tiene que ver con las cadenas de supermercado, ¿no? Brown, La Anónima, bueno, Coto, ya lo conocemos, Mañeto y Noble, que representan el mayor grupo de medios de la Argentina. También está Velocopit, de América, que a su vez tiene una porción importante en el negocio de la salud con Sweet Medical. Todos estos nombres que estamos nombrando no son nuestros auspiciantes, ¿no? Los nombramos para que sepamos de quiénes estamos hablando. Y, por ejemplo, en el caso del salto patrimonial, o sea, entre estos ganadores, por ejemplo, Paolo Roca incrementó 3.776 millones de dólares, gente, en estos dos años. Son los que no quieren pagar, ¿no?, el impuesto a las grandes fortunas, dicho sea de paso. Y, por ejemplo, Carlos Blaquier, que ahora lo vamos a mencionar antes de despedirnos, y Nicolás Caputo, que no sé si te suena, más que duplicaron al comienzo de este año 2022 su patrimonio del año pasado, que llegó a 234 millones el patrimonio de Blaquier y a 211 millones el patrimonio de Nicolás Caputo, mientras que los dueños de los grupos Clarín, Macro y La Anónima pudieron revertir el resultado negativo del año anterior, sumándose a los favorecidos por el enriquecimiento en plena pandemia. Y no nos olvidemos también de Erkenian, que fue un hombre bastante escuchado, que concentra un buen número de aeropuertos, particularmente en la Argentina. También Brown y Brito tienen gran incidencia en el Grupo Galicia y Macro. Caputo, como vos nombraste, también dominan la fabricación electrónica y el consumo con base en Tierra del Fuego. Bueno, Pagani, que es de la firma Arcor. Bueno, así estamos hablando de 11 familias que a su vez se relacionan muchas de ellas entre sí. Por ejemplo, la semana pasada en el Hotel Xiao Xiao, donde hubo una convención de los empresarios y de las familias más ricas que estamos mencionando a puertas cerradas, que se reunieron con Macri, con Larreta, o sea, que ellos fueron invitados. Del oficialismo, el único que fue invitado fue el ministro Guzmán. Y que fue muy criticado, por cierto, justamente yo lo escuchaba el otro día a Yasky, que fue uno de los que también criticó el silencio, la complacencia de Martín Guzmán, ¿no?, con esos empresarios. Porque tan fue a puertas cerradas que no dejaron entrar a ningún medio. Es decir, no sabemos qué se habló ahí. Se sospecha que se está hablando de cómo se van a posicionar estos grupos poderosos en vistas del 2023. Es decir, ¿van a apoyar a Milei? ¿Van a poner plata para hacerle el armado político a Milei? ¿A Macri? Bueno, no lo sabemos porque fue a puertas cerradas. Es decir, que estas familias vienen gobernándonos hace más de 400 años, 300 años, qué sé yo, para no quedarme corta, y lo van a seguir haciendo. Parece ser que tienen la intención de no dejarlos. Claro, y vienen siendo, como dijimos al principio, marcadores de precio y también manejadores, por decirlo de alguna manera, de los medios de comunicación, que de esto también va a estar relacionado lo que viene después. El grupo Clarín, por ejemplo, ¿no? En sus orígenes, Andrea, comenzó siendo un diario, a lo largo de los años se fue constituyendo como el multimedio más poderoso de América Latina, evolucionó, adquiere señales televisivas en todo el interior del país, de cable, de radio, internet, bueno, Cablevisión, Firetel. Entonces hay un cercamiento también en la comunicación que es muy importante y que por eso desde las radios comunitarias y de programas como el nuestro y muchos otros, queremos de alguna manera tratar de romper. Sí, porque al final lo que hacen es construir una realidad, convencer a la gente de lo que sucede o no sucede, o sea, si quieren tapar algo, de eso no hablan y hablan de otra cosa para distraer la atención, es decir, dirigir un poco las mentes de las personas, ¿no? Y siempre decimos desde Memoria Giratoria que es muy importante poder escuchar y poder discernir, poder leer entre líneas, poder dudar, reflexionar, cuestionar y no tragarse todo lo que estos medios quieren que nosotros creamos, porque en base a esas creencias construyen las teorías económicas que después generan esta enorme desigualdad como la que estamos viviendo ahora. Y como vos bien decías, nos vamos a despedir de este Memoria Giratoria de hoy. Vos sabés que también la semana pasada, después de 2 años, se inauguró una nueva Feria del Libro en Buenos Aires, que también después se replica en distintos lugares del interior, y lo invitaron a inaugurarla después de 2 años de pandemia, que no fue, o sea, después volvió a ser presencial, a Guillermo Saccomanno, que es un escritor de unos 75 años que vive en Villa Gesell, muy amigo de Juan Ford, que murió de un paro cardíaco muy prematuramente el año pasado, y que, bueno, dio en su discurso inaugural unas cuantas lecciones. Para empezar, pidió que fuera pago, porque es la primera vez que le pagan a un escritor por escribir el discurso inaugural, algo que fue muy criticado, pero también volvió a hablar de estas familias tan ricas. Sí, ni más ni menos que en la sociedad rural, y volvió a hablar de Ledesma, de Blaquier, del grupo Clarín, de la pata civil también de lo que fue la última dictadura militar, ¿no? Es un discurso que no tiene desperdicio, que generó, uno observaba las miradas y las caras de algunas personas generó sorpresa, desconcierto, bueno, de todo. De todo y fundamentalmente que se hable de lo que dijo, que es una forma de poder ser escuchado, ¿no? Exacto. Y vos sabés que también, bueno, ya con una patita en el estribo y diciéndoles chau a toda nuestra audiencia querida, bueno, invitando justamente a reflexionar, porque también estos medios poderosos controlan la cultura. En estos días se están produciendo, no sé si te acordás, Ani, que hace poco hubo una gran manifestación entre la gente del Inca, del cine, para pedir la renuncia de Luis Puenzo, que no está defendiendo el cine, sino parece ser que más bien quiere hundirlo. Hay una ley que dice que a fines de este año se terminan los apoyos del Estado para todo lo que tiene que ver con la cultura, con la danza, con el teatro, con el cine, con las letras, con las artes plásticas. Y está comenzando, y justamente surgió desde Córdoba Capital el viernes pasado, una movilización en apoyo, en este caso fue a la danza, en apoyo a que no se produzca esto que llaman el apagón cultural que se pretende. ¿Por qué? Porque si no hay cultura, si no hay educación, es mucho más fácil gobernar, porque la gente no piensa y chupa todo lo que le llega a través de los medios y no cuestiona nada. Para eso sirve la cultura, para ayudarnos a pensar. Exactamente, André. Y hablando de cultura, si te parece, podemos cerrar con Alua, que es la primera rapera aymará boliviana de Los Altos de Bolivia, que, bueno, tiene una voz impresionante y hace la música que están escuchando también nuestros jóvenes, que es el rap. Así es. Así que, bueno, después de Guillermo Sacomano, los dejamos con la rapera Alua, y les deseamos muy buena semana, que nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa de Memoria Giratoria. Les mandamos un abrazo a todos y a todas los oyentes y los esperamos nuevamente la próxima semana. A la escasez de papel, producto de la pandemia y el aumento de los costos de energía en el mundo, se le suman en nuestro país los problemas habituales. La industria del papel es oligopólica. El papel se cotiza en dólares. Y aún cotizando en dólares tiene inflación y ningún tipo de regulamiento desde el Estado. Por tanto, para las editoriales pequeñas y medianas se torna muy difícil planificar la edición e impresión de libros. La falta de papel se debe a la menor producción de las dos empresas productoras. Una es Ledesma, propiedad de la familia Blaquier Arrieta, una de las más ricas del país, apellidos vinculados con la última dictadura en crímenes de lesa humanidad, además de relacionados a la sociedad rural, escenario en el que estamos hoy. La otra empresa es Celulosa Argentina. Su directivo es el terrateniente y miembro de la Unión Industrial José Urtubey, conectado con la causa Panama Papers. Los oligopolios han producido menos por problemas internos y por la pandemia. Y cabe destacarlo, han destinado su producción a papel para embalar o para cajas, y no tanto al papel de uso editorial. Siempre pensé que el premio mayor para una escritora o un escritor debe ser que una piba, un pibe, detecten mañana tu libro en una bandeja de usados. Todavía lo sostengo. Y desde esta construcción de mi escritura hablo esta noche. La feria siempre me generó tensión. Y no solo porque uno se topa con un injuriante pabellón Martínez de Hoz que homenajea al esclavista y saqueador de tierras indígenas, antepasado del tristemente célebre economista de la última dictadura. Decir feria implica comercio. Esta es una feria de la industria y no de la cultura, aunque se adjudique este rol. En todo caso, esta feria es representativa de una manera de entender la cultura como comercio, en la que el autor, que es el actor principal del libro, como creador, cobra apenas el 10% del precio de tapa de un ejemplar. Al mismo tiempo, si retornamos a la crisis del papel, no podemos dejar de lado el crimen impune de las políticas extractivas que sustenta el Estado y que contribuye al desastre de la naturaleza.